Pájaro. DJ Pájaro. Pájaro. Pájaro. Desde México, al servicio de Dios. Desde México, al servicio de Dios. DJ Pájaro es un soldado de Cristo.